La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Qué gusto que estén con nosotros como cada viernes, un viernes frito. Esperamos que ya cambie el clima, porque no ha llegado el verano ni la primavera por acá. Bueno, el tema de hoy es ¿qué es la obsesión? Seguramente es un término que todos conocemos y de repente nos diagnosticamos como, ay, es que yo soy bien obsesivo o soy obsesivo compulsivo, pero no tenemos clara o muy claro qué es la obsesión. Entonces, para eso están los especialistas. Está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Está el doctor Marco Bishop. Marco, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y está Sara con nosotros también. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué es la obsesión desde el psicoanálisis, ¿no? Ya la gente sabe que este es un programa de psicoanálisis y que no va a escuchar lo que comúnmente puede encontrar en cualquier página de internet acerca de este tema. Bien. ¿Qué es la obsesión? Bueno, definitivamente es un tema, como decía Irene, que ya está dentro de del lenguaje coloquial de las personas para denostar cierta conducta. ¿Qué conducta? En donde las personas tienden a hacer actividades repetitivas, ciertos rituales, necios, dicen que el obsesivo es necio. Pero realmente, ¿de qué trataría la obsesión desde el punto de vista psicoanalítico? Es decir, desde lo que hemos estado trabajando durante este periodo, que hemos trabajado histeria, ¿qué más trabajamos aparte de histeria? Neurosis, que es la neurosis, que bueno, la neurosis, dentro de la neurosis está la histeria y la obsesión. Trabajamos anorexia, trabajamos bulimia, y entonces ahora toca el turno de la obsesión. Eso es una estructura neurótica. Es una forma en que se estructura la psique para configurar una cierta satisfacción. Y tiene una particularidad que la hace obsesión, que es el desplazamiento del afecto de la representación. ¿Qué quiere decir eso? Es llevar a cabo una representación o una acción desprendida del afecto. Es decir, que el afecto tiene que ser desplazado de lo que yo esté haciendo. Por ejemplo, el pensamiento puede ser un proceso de pensamiento en donde se desprenda el afecto. Quiere decir la cuestión afectiva. Las emociones. No, bueno, el pensamiento podemos pensar que es un tipo de emoción, pero quitándole la afectividad es lo que hace el obsesivo. El obsesivo por eso puede ser muy calculador, o muy rígido, muy frío, muy racional, ¿no? Porque le quita el afecto a las cosas. Ahora bien, ¿por qué le quita el afecto a las cosas? A los pensamientos, a las representaciones como tal. Porque así puede lidiar con ellas. Por ejemplo, en un proceso de ritual, de ritualización de un obsesivo que tiene, por ejemplo, que revisar todas las puertas, las llaves, las ventanas de su casa, las llaves del gas antes de salir de su casa, porque no vaya a ser que se metan a robar, porque dicen que, bueno, racionaliza. Tengo que revisar mis ventanas y las puertas de mi casa porque no vaya a ser que me vayan a robar. Entonces, lleva a cabo el ritual de hacerlo todo el tiempo antes de salir de casa. Pero para que lo pueda llevar a cabo sin que lo afecte, precisamente, sin que lo perturbe, pues tiene que quitarle el afecto. Porque cualquiera que se dedica, por ejemplo, cualquiera que no sea obsesivo, que se le ocurra hacer eso, se va a preguntar, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi preocupación? El obsesivo tiene que quitar el afecto para llevar a cabo esto, que son necesarios para él para llevar a cabo su vida. Entonces, la obsesión es una forma que se construye el psiquismo para que el sujeto pueda llevar a cabo su vida. De alguna manera. Ahora habíamos dicho que la cuestión de la obsesión está mucho más vinculada con lo masculino. Habíamos dicho esto en alguno de los programas anteriores, para establecer la diferencia con la estructura histérica. ¿Por qué la obsesión tiene esa vinculación más cercana con lo masculino? Precisamente desde lo masculino, digamos que hay una construcción mucho más fuerte, mucho más intensa, en relación con un deber ser, con el establecimiento de una ley. En el momento en el que el obsesivo se vive fuera de la ley, entonces hay un desprendimiento de afecto, un afecto que generalmente es angustiado, le preocupa realmente, puede tener la experiencia de no saber por qué ocurre esa intensidad en su manera de sentir. Y de tal forma ocurre esta cuestión de la angustia que entonces se ve en ese requerimiento de llevar a cabo una cantidad de conductas que lo puedan alejar o que puedan de alguna forma tramitar esa angustia que está experimentando. Lo masculino, desde lo masculino, el hombre tiene una construcción de la ley que lo somete muy fuertemente a una disposición que tiene que ver con esto que hemos venido tratando en otros programas, acerca de ese conflicto edípico. Es ese tiempo del conflicto edípico cuando el hombre se plantea que la restricción que se le pone en el acceso sexual a la madre lo va a regir para el resto de su vida. Entonces, cualquier situación que lo ponga en el riesgo de no estar cumpliendo una disposición le hace reactivar nuevamente, le hace vivir nuevamente la experiencia de estar violentando la ley del padre. Uh-huh. Sí, exactamente. Estás viendo un mecanismo muy particular y casi exclusivo de la neurosis obsesiva, que es la reacción reactiva. Entonces, cuando se le manifiesta el afecto al obsesivo por una experiencia, por una vivencia, él tendrá que desplazarlo. Y una de las herramientas más recurrentes en el obsesivo es el pensamiento. Entonces, él lo que trata es de posponer el encuentro con el afecto, porque eso lo pone en falta, lo que decía respecto a la angustia, ¿no? Es el mecanismo para lidiar con aquello que lo pone en una situación de falta al obsesivo. Desplazo el afecto. Entonces lo racionalizo, de alguna manera. Pongo reglas, creo rituales. Y por eso el obsesivo es alguien que tiene muchos problemas con la relación con los otros. Porque los otros siempre le van a poner una situación afectiva. Al final de cuentas, van a producir una situación afectiva. Entonces, la forma de lidiar el obsesivo con los otros es poniendo reglas o deberes o procesos de racionalización o acuerdos. Entonces tiene que ver mucho, por ejemplo, con lo que decía, con el orden que el hombre se cierne. Por eso se relaciona lo masculino con lo obsesivo. Porque quieren lidiar con el afecto de una manera desplazándolo. El hombre lo que quiere lidiar es que no haya algo que lo ponga en inquietudes, que no inquiete. Por eso por ejemplo, al hombre le inquieta mucho la demanda de una mujer. Ahora créanle que el pobre hombre es obsesivo. Todo lo que una mujer le demande le va a parecer loco. Excesivo. Fuera de lugar, sin razón, sin motivo. ¿Por qué? Porque le va a presentar un afecto que lo va a poner en cuestionamiento. Le va a presentar un afecto que él no tiene, vamos a decir, organizado de una manera para desplazarlo. Por eso la mujer siempre lo va a poner en en predicamentos al obsesivo muy serios, ¿no? Porque no sabrá qué hacer con ese afecto. Sí, hay una rigidización, digamos, del pensamiento mismo, y ya no se diga de las conductas que él considera que tiene que llevar a cabo para sostener ese orden que lo mantiene bajo cierta tranquilidad. Que para que él lleve a cabo, y además le impone al otro ese orden, para que no lo altere. Sí, de tal forma que incluso llegamos a ver dentro de la clínica psicoanalítica cómo para un obsesivo lo mejor es que nada en su entorno manifieste una diferencia en relación con él. Es decir, que todo esté bajo el cálculo que él ha hecho de la realidad. Y si algo brinca como inesperado, lo pone inmediatamente en esa situación de fractura frente a la cual no tiene un recurso dispuesto. Entonces, cualquier cuestión sorpresiva al obsesivo le hace una irrupción en la emoción que en ocasiones llega a paralizarlo definitivamente. A paralizarlo, ¿no? O a ser muy agresivo. También. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Abuelo, tú y mi abuela a mi edad, ¿por quién votaron? No, mi vida, en esa época las mujeres no podían votar. ¿Cómo? Las mujeres votaron por primera vez en 1955. Y estoy orgulloso de tu abuela porque fue una de las que luchó por ese derecho. ¿Mi abuela? No sabía. Entonces, ¿qué, abuelo? Paso por ti, vamos a votar juntos. Claro que sí, mi vida, claro que sí. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. Son las 2 y 19 minutos. ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México gastará 5.8 millones de pesos para realizar el monitoreo en medios electrónicos y prensa a las precampañas y campañas de candidatos a alcaldes y diputados para los comicios locales de este año? ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio entrevista a los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Elecciones 2012. La Voladora Radio. Ciudadanos y ciudadanas, tenemos el derecho a conocer las propuestas, iniciativas y plataformas políticas de quienes aspiran a gobernar nuestro municipio. Elecciones 2012. Tenemos derecho a estar informados y razonar nuestro voto. La Voladora Radio. Elecciones 2012. Amecameca. Escucha y participa. Escucha y participa. Del 18 al 22 de junio. De 17 a 18 horas. Elecciones 2012. Y no te pierdas el debate de candidatos. El lunes 25 de junio. De 17 a 19 horas. La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.net. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos. Agradecemos el patrocinio de Galería Café La Ronda, ubicada en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan, y les recordamos que tiene servicio de lunes a sábado de 4 p.m. en adelante. Los viernes hay música en vivo a partir de las 8 de la noche. Este sábado 23 de junio se presentará Genaro Patraca, poeta. El cover es de 50 pesos. Informes y reservaciones al 97-823-64 o al 55-27-36-83-91. Y la entrada será a partir de las 8 de la noche. Bien, regresamos con nuestro tema. Antes del corte mencionaban que esta, la obsesión es esta construcción que se hace para que nada saque de control lo que ya se ordenó, ¿no? ¿Pero solo es para los hombres? ¿Solo lo hacen los hombres? No, definitivamente no. Pero son las, son la, los masculinos más afines a esa estructura. Mm. Nada más eso es lo que hay que mencionar cuando hablamos de lo masculino en la obsesión, ¿no? Es decir, claro, al hombre lo que lo caracteriza, lo masculino lo que lo caracteriza es estar bajo la amenaza de la castración. Uh-huh. Es decir, algo que lo quite algo, o sea, algo que lo desacomplete, ¿no? Desde su perspectiva. Entonces, el obsesivo, la estructura obsesiva está en función de que no haya nada que lo perturbe, precisamente en esta forma en que ha construido su realidad. Responde a que el deseo en él no lo perturbe. Decía Lacan que el obsesivo es alguien que vive muerto. ¿Por qué? Porque el obsesivo, la forma de lidiar con el deseo es que no exista. Es decir, que no lo perturbe la falta que incluye el deseo. Uh-huh. Sí, que esta moción pulsional que lo habita sea sometida por uh-huh. la represión. Uh-huh. Entonces, lo que genera la represión, que en el caso de la histeria serían estos, los retoños del reprimido que le genera somatizaciones, loqueras, lo que sea. El obsesivo lo que hace es desplazar el afecto de esa representación y lo racionaliza en muchos casos. Es decir, lo desplaza. Sí, podemos ver cómo desde la estructura obsesiva tenemos realmente sujetos que pueden representarnos una genialidad a veces por la manera en la que han organizado el pensamiento de una forma tan exacta que casi podríamos decir que no hay posibilidad de cuestionarlos en alguno de los puntos que ellos tienen hechos como la teoría de su existencia. Es una forma en la que han decidido que el pensamiento les permitirá poner bajo ciertos controles esa moción pulsional. Entonces, ¿de qué forma, de qué sofisticación tiene que ser el pensamiento de un obsesivo para poder lidiar, como dice el doctor Bishop, con esa moción pulsional, eso que se representa como un deseo? Y se refuerza con ciertos elementos de la cultura, como por ejemplo el deber y la moral. Entonces, fortalece eso para cualquier cuestionamiento, porque ellos se sostienen, o sea, se agarran mucho de la moralidad y del deber. Entonces, cualquier elemento que lo venga a perturbar puede ser llevado directamente con lo que debe de ser y con la moral, para que no lo perturbe. Pero entonces, la vida psíquica del obsesivo la vida emocional del obsesivo es medio complicada, medio pesada, porque siempre va a haber algo que lo perturbe. Sobre todo, y lo vamos a decir, una histeria o una mujer lo viene a perturbar definitivamente. Porque le va a introducir algo que no tiene que ver con el deber. Si algo lo puede introducir dentro del deber y lo que es correcto y la moral, no hay ningún problema. De hecho, el obsesivo es el mejor trabajador que una empresa puede tener. Son los mejores que funcionan para trabajar. Porque se rigen muy bien con lo que tienen que hacer. Pero un obsesivo, póngalo en un espacio creativo y va a fracasar. Sí, cuando se trata de una cuestión mecánica, precisamente repetitiva, ahí donde todo está puesto en esos márgenes de lo calculado, no hay ninguna dificultad. Decimos que entonces el obsesivo tiene un gran apego a lo religioso, a la religión. Aunque no se tratara concretamente de la adhesión a alguna fracción del catolicismo, el cristianismo, etcétera, todas estas corrientes, él hace su propia religión, él hace su propia constitución de mandatos que tiene que cumplir rigurosamente y mandatos que también tratará de aplicar a otros. Esa es la cuestión moral. Entonces, ahí es donde se hace pesada la vida del obsesivo, es cuando, por ejemplo, nos pueden llegar a la clínica. Está atormentado permanentemente por eso que él se considera incapaz, siempre elevando la exigencia que tienen para ellos mismos, siempre también la exigencia de casi una perfección en cada uno de sus actos. Y en el momento en el que esto falla, es realmente una cuestión muy mortificante para ellos. Y por ejemplo, cuando establece una relación afectiva con otro, cuando el otro falla, es devastador para él. Porque no cumplió con lo que tenía que hacer, ¿no? Pero a la vez, pues, también está la cuestión de que echa la culpa a él. ¿En qué falló él también? Entonces, se hace una vida un poco pesada, o tormentosa en ese sentido. Pero tiene que ver precisamente con la imposibilidad de lidiar con lo que es imposible de ordenar. Que no importa qué cuánto tú ordenes en el pensamiento o en la representación de ciertas cosas, siempre habrá algo que perturbe. Y es como que lo que produce afecto. El obsesivo sería feliz no sintiendo nada. O sea, sería, esa sería la felicidad del obsesivo, si lo pensamos así, ¿no? Una felicidad. Bueno, ni se daría cuenta. ¿No? No, él sería feliz con que nada lo perturbara. Y por lo tanto, que no sienta nada. Hay gente que es así. Que prefiere no, que no, no hay nada que lo perturbe. El asunto es que la vida no es así. No vamos a decir que podamos, que haga un buen trabajo, que tenga un buen armazón para protegerse del exterior. Vamos a suponer que lo logre. Pero el interior. Freud nos dice que no podemos escapar nunca de los estímulos interiores. Y el obsesivo trata de hacerlo. Claro, no podemos pensar un estímulo interior sin a lo mejor un detonador exterior, a lo mejor, pero a veces no se requiere. A veces solo basta un sueño, ¿no? Para que el mundo del obsesivo se le venga abajo. Sí, una fantasía. O una fantasía. O para crear esa obsesión, también algo puede suceder. O ya se en esta etapa de crecimiento la vas desarrollando y es una estructura ahí, o algo lo puede desencadenar. Es que volvemos a cómo se hacen las estructuras, es decir, cuál es el origen. El psicoanálisis no tiene una teoría del origen. Partimos de que cuando llega un sujeto a la clínica nos habla de una estructura, dice, pues, entonces este fue obsesivo. No sabemos en qué momento de su existencia, sabemos que es en la niñez, obviamente, pero no sabemos en qué momento o en qué circunstancia o qué evento lo detona, qué estructura va a ser este sujeto. A nosotros nos llega ya cuando es o obsesivo, o histérico, o psicótico, o perverso. Sí, ya nos llega. No hay eventos que de manera estandarizada pudiéramos colocar como los originarios, como los originarios de ese malestar, porque partimos de la idea de que cada uno de los sujetos toma como parte de su experiencia su propia construcción. Entonces no depende tanto de qué es lo que ocurra en ese ámbito social o familiar en el que está inserto, sino la manera en la que él ha decidido incluir esto en su vida. ¿En qué lugar lo coloca? Como una cuestión que lo va a mortificar porque requiere de esa forma de satisfacción, o tramitará esta forma de relación con él mismo y con otros simultáneamente, en el sentido de esto que va a variar permanentemente y frente a lo cual él tiene un recurso, una respuesta, sin tener que llevarse a una mortificación. Claro, pero entonces, por ejemplo, podemos, en un análisis, el sujeto puede hablar de experiencias que se dicen que lo marcaron, ¿no? De vivencias que lo marcaron. Como los sujetos hablan de ella, podemos decir que es una estructura psicótica o una estructura histérica o obsesiva. No, pero muchas veces esos eventos podemos decir que son los significativos, pero no sabemos si son los que realmente lo crearon como estructura. Digamos, al psicoanálisis no le importa si es cuál, si fue en esta o si fue en esta. Es decir, porque no trata de resarcirlo, no trata de quitarle su estructura al sujeto, porque lo ve como estructura, no como una enfermedad. Eso ya lo hemos estado diciendo. Para nosotros la obsesión no es una enfermedad. A diferencia que actualmente, bueno, no sé exactamente, pero sí hubo un tiempo hace poco que se puso muy de moda el TOC, el trastorno de obsesivo compulsivo, ¿no? Y se andaba diagnosticando a mucha gente como TOC porque ponía los lápices derechos en la mesa, ¿no? Y así cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, y se piensa que esto es algo que se puede quitar, ¿no? O por ejemplo, en Estados Unidos hay un fenómeno muy muy particular que se llama los acumuladores, que son los que guardan muchas cosas y tienen guardan mucha basura, pero todos tienen un significado y tiene hasta la forma en que lo guardan en sus casas tiene un valor. Dicen trastorno obsesivo porque no puede moverse nada de eso, ¿no? Vamos a ir un corte y regresamos. I'm home. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:34. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, Marco, así te quites ahorita la palabra de la boca. De la boca. Digo, el micrófono. El micrófono. ¿Pero qué estábamos diciendo? Del toque. Ah, del toque, sí, que se puso mucho de moda. Y se piensa que esas manifestaciones obsesivas son manifestaciones obsesivas. A veces son síntomas o rasgos obsesivos y no necesariamente tiene que ver con que sean obsesivos, ¿eh? Se pueden quitar, o sea, más bien es una enfermedad. No, responde a eso. Habrá que preguntarse por qué una persona quiere que todo esté ordenado y que no haya una falla. Pero aparte yo creo que la sociedad promueve la obsesión. La sociedad está, digo, estamos sujetos a un contrato social con reglas, con normas de conducta sustentadas en instituciones educativas, religiosas, etcétera, etcétera. Y yo vengo escuchando todo lo que están diciendo y entonces, cuando el doctor dice, es que un obrero, bueno, un obsesivo es como que la persona ideal para trabajar con una rutina, bajo ciertas normas. Sobre todo para un trabajo de oficina. Ah, bueno, igual, entonces uh-huh. Sí, pero entonces de repente yo me pregunto, ahorita que mencionaba lo del TOC, suena un poquito contradictorio, ¿no? Porque a mí me parece, bueno, que lo hayan diagnosticado como una enfermedad, porque a mí sí me parece como que esta estructura está promovida, no, ya dijeron que no hay que lo detone, pero sí me parece que lo promueve la cultura, que la cultura está a favor de. Bueno, pero recordemos que precisamente si seguimos la línea del Capital, entonces podemos saber cómo a esta estructura se le puede explotar de muchas formas. Ah, claro. Tenemos esa manera en la que viene tan bien en todos los estilos de producción en serie, pero también viene perfecto como el paciente que va a requerir un fármaco en la misma mecánica, en una repetición, que una vez puesto bajo el uso de fármacos que atemperen supuestamente esos rasgos, el obsesivo va a estar definitivamente aliado con esa forma de resolver. Pero decimos, es una forma aparente, porque si bien el fármaco puede tener ese efecto de atemperar, sabemos que la pulsión no cesa y entonces esta expresión va a aparecer de una forma quizá agravada en otras maneras. Claro, vamos a decir que el lugar que la favorece le viene bien. Ajá. A la cultura, porque la cultura está en función de que se reprima, la cultura funciona a partir de que se repriman ciertas pulsiones y eso en la historia está también, ¿no? Hay una represión y hay una somatización. Nada más que no es, la historia no es tan productiva. No, claro. ¿No? Es productiva, ahora vamos al reverso, es productiva porque es lo que hace que se muevan las cosas, porque es lo que hace que se transformen las cosas, por un lado. Pero al orden de la cultura le viene bien la obsesión. Al orden de la cultura, no a su avance, al orden. No, al orden, ajá, exacto. Entonces, a la conservación. A la conservación de la... Porque a final de cuentas Freud decía algo que a mucha gente le parece enigmático, que la obsesión es un dialecto de la histeria. A final de cuentas. ¿Qué quiere decir con eso? Que es... La histeria... Pues son las dos neurosis, porque está en función de la represión. Y el desplazamiento del afecto es una forma de represión. Uh-huh. De hecho, así funciona la represión. Entonces, no es que estén alejadas de la histeria, por ejemplo. Nada más que el mecanismo, la forma en que se estructura es distinta. Pero las dos funcionan a partir de la represión. Uh-huh. Vamos a decir que en la histeria la obsesión es efectiva porque no tiene conocimiento. Pero el obsesivo, diría Miller, sabe algo de eso y por eso tiene que desplazarlo. El obsesivo sabe de algo de la que histeria no tiene ni idea. Entonces lo desplaza. Sabe que eso le va a venir mal. La historia no sabe ni qué le pasa, pero al obsesivo sí. Entonces, sí, decimos uh-huh. que el obsesivo, el neurótico obsesivo, algo de lo que sabe es lo que tiene que ver con lo trágico de la vida. Es decir, para el obsesivo es clarísimo, muy rápidamente en su vida, que va a llegar la muerte. Y que para tratar de evitarla, en un supuesto de tratar de evitarla, es todo ese ordenamiento. Sí, por ejemplo, lo que decía uh-huh. yo de las llaves de gas y revisarla 3,000 veces antes de salir de casa, porque no vaya a ser que llegue. Porque sí la tiene presente, efectivamente, lo trágico de la vida, qué bonita forma de decirlo. ¿Y qué incluye lo trágico de la vida? No solo la muerte. Incluye la insatisfacción. Incluye también el deseo de muerte al otro. Eso lo sabe el obsesivo. Entonces, vamos, Freud decía que en un primer momento de la teorización de las neurosis, de la etiología de las neurosis, dice que el obsesivo vive la experiencia del trauma de manera activa. Es decir, él sabe que participa en la experiencia. O sea, él sabe que el odio que existe es de él, ¿no? Es decir, que el deseo de muerte al otro es de él. Por eso tiene que revisar las llaves de gas, no vaya a ser que el deseo de muerte que él tiene a su familia se cumpla. ¿Me explico? No. Es decir, él sabe de eso. Entonces, la forma de lidiar con esas cosas que está en todo el mundo es desplazarla. Y por ejemplo, en ese sentido estamos hablando de una estructura obsesiva. A mí se me venía a la mente ahorita la situación, bueno, estamos viviendo ahorita un clima de violencia, de inseguridad, y eso genera no una estructura obsesiva, ya dijeron ustedes que no se genera a partir de un contexto, pero eso genera cierta dinámica obsesiva dentro de en la actitud de la persona, de las familias, de las mismas comunidades. Eso sí se puede como resolver como conflicto en la persona. Digamos que el contexto invita o reaviva o hace vigente lo que ya es propio en el sujeto. Lo pone a jugar de manera mucho más actual, porque precisamente en un contexto como en el que nos encontramos, qué bien vienen los aseguramientos. Claro. Qué bien viene toda la cadena de precauciones para que la muerte no arribe. Eso, y yo creo que eso... Por ejemplo, hay una preponderancia, o mejor hay una estructura que resalta más. En la época de Freud era la histeria. Ajá. Porque vivíamos en la época victoriana y de la represión como tal de la sexualidad, por ejemplo. Podemos decir que la época de la obsesión como fue anterior. Es decir, cuando, por ejemplo, se estudian las leyes internacionales, en fin, ¿no? Se cree en las leyes, por ejemplo. Yo creo que no estamos en una época donde que se prepondere la obsesión, ¿no? Yo creo que estamos en una época donde se prepondera la perversión. Es decir, donde se prepondera que cualquier cosa es posible, que todo se puede usar para un fin, para un beneficio. El obsesivo no piensa así, ¿no? Eso al obsesivo le horroriza, porque le representa lo que él puede hacer. Entonces, él no quiere saber nada de eso, prefiere ocultarse en el deber. Prefiere desplazar. Ajá. Eso. No, entonces estamos en una época en donde no, que más bien lo que se está preponderando, qué estructura se está preponderando en la cultura, es la perversión. Porque vivimos en una época en donde todo se puede usar para el servicio de uno, ¿no? O que se invita al sujeto más bien a que le dé rienda suelta a esa satisfacción de dominio al otro. Y el obsesivo no, el obsesivo trata de controlarlo. Entonces, trata de controlarlo. Es una forma de dominio suave, si quieren, pero trata de no trata de enfrentarse precisamente a eso, sin ley que la perversión sí propone. Sí propone. Propone que, pues si el otro es un objeto para ti, úsalo. El obsesivo dice, no, espérame, porque eso me representa algo horroroso. Entonces, voy a poner leyes y rituales para eso, ¿no? Por ejemplo, los rituales son muy importantes para el obsesivo. Y los rituales son también consolidan cultura, hacen cultura. Sí. Uh-huh. Ponía el ejemplo muy claro de, por ejemplo, de los 15 años, ¿no? Los 15 años, que es un ritual muy, muy, muy interesante, porque en ese ritual la jovencita pasa a formar parte de la sociedad, por así decir, ¿no? Ya se presenta en sociedad, ¿no? Esa es la idea de los 15 años. Se presenta la niña, deja de ser niña y se presenta como mujer en la sociedad. ¿Mujer para qué? Pues para que circule para los demás hombres de la cultura, es decir, ya está, ya puede ser buscada por otros para ser una familia, para lo que sea, ¿no? Entonces, por eso el padre tiene que entregarla como casi casi a la cultura, para que circule para otros hombres. Uh-huh. En la prevención no hace un ritual para eso. En la prevención dice, órale, vas. De algo que es precisamente introducir eso de circular para otros. Ser objeto para el otro, porque al final de cuentas es ese. El padre baila con su hija por última vez y le da su último juguete. ¿Qué se está diciendo? Ya no eres una niña, ya eres una mujer. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya puede ser pretendida por otros hombres. Ya no eres mía, eres de otros hombres. Ya puede ser de otros hombres. Sí, yo creo que el doctor Bishop aborda un elemento muy importante que justo nos permite establecer cómo esos rasgos que dentro de una visión médica pueden ser deplorables, pueden significar una enfermedad, en el ámbito psicoanalítico nos permiten ver cómo son recursos que definitivamente pueden hacer el sostenimiento de una subjetividad. En ese comparativo entre lo que es posible desde una perversión y lo que es posible desde una neurosis. En el momento en el que el sujeto se lleva a simbolizar esa emoción pulsional a través de esos rituales, entonces podríamos decir que todavía existe en él una ley operando, una forma que le permite a él ordenar desde sus propios recursos esa vida pulsional. Sí, y los no conflictos, simplemente los conflictos de su vida que vaya pulsional. Libre, ¿no? Sí, los conflictos que le puso su vida pulsional. ¿No? Es típico que al padre no le guste que su hija ya pueda salir con hombres. No, claro. ¿No? Entonces el ritual de los 15 años es como introducir ese conflicto en lo social, ¿me explico? Y permite el lazo social. ¿No? El perverso no le importa el lazo social, lo que vamos viendo ahorita. Lo que menos vemos es el lazo social, cada quien ve por su lado. Y por eso podemos echar una granada en la calle. ¿Me explico? Sin más. ¿No? O ganar el poder por el poder porque sí. Porque es poder. O en actos que pueden parecer ingenuos, pero el simple hecho de mirar como espectáculo la muerte de otro, ¿no? Claro. Uh-huh. Es decir, ya no me representa un conflicto. Recuerden, lo que diferencia de la neurosis a la perversión es que el neurótico vive con un conflicto. Y el obsesivo es un buen ejemplo de que es lidiar con el conflicto. Porque él no quiere saber nada del conflicto. Pero no quiere saber nada de él porque lo vive. Y por eso lo quiere evitar, por eso le quita el afecto. Pareciera, el obsesivo parece, a veces tiene como rasgos de perversión precisamente porque como quita el afecto de la representación, parece que no le importara. Pero hay una duda siempre subterránea. Y está la siempre. Culpa. Y la culpa, exactamente. Uh-huh. Entonces, esa duda al respecto de su propio proceder es lo que puede constituir en él la construcción de una ética. Claro. El cuestionarse a partir de sus propias formas de satisfacción. Entonces, de esto, hacer algo mucho más en la línea de una ley

Bueno, pero digan en tres pasos cómo. Y el tres pasos a mí me parece que es excelente, porque también tiene que ver con esta cuestión del obsesivo. Cómo el obsesivo hace con su deseo siempre una denegación. Deseo, pero tiene que fracturarlo. Entonces, no deseo. Bueno, sí, finalmente sí, y es hasta la tercera propuesta que se hace en relación con eso que se ha movilizado en él, que entonces decide finalmente llevar a cabo algo mínimo, porque también esta es una cualidad del obsesivo, esa creación de la que es capaz la brinda en una medida casi podríamos decir mezquina, no la brinda generosamente. Por supuesto que son sujetos de una enorme creatividad, pero en el momento en el que hay que entregarla a un otro, no. Y están esos detenimientos permanentes. Lo desean, pero se, es decir, como decimos, reculan en su deseo. Eso por un lado, ¿no? Yo dije, además yo, claro, yo dije que le va a costar, va a tener muchas dificultades en un lugar de creatividad. No, que no lo sean. Pero, ahora bien, cuando dice es obsesiva, dice la que participa hoy, qué bueno que participa. Eso no lo sabemos. Porque para que hay un diagnóstico psicoanalítico de si alguien es histérico o obsesivo, se requiere una escucha psicoanalítica. Es decir, muchos rasgos de conductas pueden, vamos, caen en lo que estamos diciendo nosotros. Podemos decir que esos son obsesivos y que bla bla bla. Pero muchas veces son histerias y tienen muchos rasgos obsesivos. O al revés, ¿no? Pueden ser unos histéricos, pero son obsesivos de médula. Ahora bien, la obsesión es una, decía Freud, es un dialecto de la histeria. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que es muy complejo hacer un diagnóstico de diferenciación de neurosis. Entonces, sí, podemos, nosotros jugamos y damos como ejemplos de cómo son las manifestaciones. Y esas son las dificultades de hablarlo en público en general. ¿Qué se puede prestar, ¿no? Vamos a suponer que sí es una obsesión y que es muy creativa porque es artista. Vamos a suponer que sí. Vamos a dar por hecho que es obsesiva. A lo mejor es obsesiva, pero en su trabajo artístico no. Ahí se manifiesta lo que es una histeria. Se manifiesta a lo mejor esa parte creativa de todo sujeto. Pero a lo mejor en su relación con los otros no lo es. ¿Cuál sería el diagnóstico? Eso solo podemos distinguirlo a partir de una escucha psicoanalítica. Y esa es la particularidad que introduce el psicoanálisis. Tenemos características que podemos definir y comentar con ejemplos de la vida cotidiana aquí sobre las estructuras. Pero justamente nosotros hablamos desde el principio que el psicoanálisis no toma a los sujetos como enfermos, sino que es una forma de creación permanente, y que la neurosis o la neurosis, la histeria, la obsesión, en fin, son formas de que el sujeto lidia con aquello que le es imposible lidiar y tiene que ser creativo siempre, es un creador por eso, por excelencia siempre. Entonces no son enfermos para nosotros y tampoco andamos señalando que son obsesivos o histéricos. Es cómo va estructurando esa forma, esa psique, esas formas de satisfacción que podemos decir es una estructura histérica con rasgos obsesivos, o con rasgos perversos, o con rasgos psicóticos. Ahora, esto a mí me parece que es un llamado muy a tiempo con respecto a la prudencia ética. Siempre hemos estado apuntando a cómo esta forma de trivializar lo que se dice sobre el otro, será mucho más ético siempre desde la propuesta psicoanalítica considerar que sea lo que sea que el sujeto haya llevado a cabo para lidiar con eso, eso es una posibilidad digno simplemente por eso. Claro, entonces cuando nosotros trabajamos esto y damos ejemplos, es en función de ilustrar, pero con lo que decimos aquí es imposible que cualquiera que nos esté escuchando pueda decir que es obsesivo o histérico. Y que es de mucha importancia cuando pudiera haber otro tipo de abordaje, exactamente. Forma de abordaje de la vida emocional de las personas, en donde no se toma al sujeto como alguien en déficit, eso sí, Y cuando decimos obsesión y neurosis y hacemos juego de cómo son y cómo... ¿Se dan cuenta cómo hablamos, por ejemplo, de la obsesión como... no está del lado de la histeria, que también hace, digo, el lado de la perversión, perdón, y hace lazo social con sus rituales, es decir, que es necesario también el orden, pero no estamos diciendo que estaba mal. Es la forma que el sujeto lidia con aquello que le es insoportable, ¿no? Y en ese sentido todo el mundo tiene, lidia, o sea, todo mundo tiene que lidiar. Y tenemos nosotros en la teoría psicoanalítica estructuras que nos dicen cómo se hace con eso, cómo se hace con eso. Y tiene rasgos de conducta que son a veces hilarantes y nos divertimos aquí, pero la particularidad del sujeto no entran en nuestras, en esos ejemplos. Sobre todo considerando que esa particularidad, cuando es puesta en la clínica psicoanalítica, implica un padecimiento. Y desde ahí es desde donde se escucha al sujeto. Pues se nos terminó el tiempo. Nos vamos, le agradecemos mucho su atención, los esperamos el próximo viernes. Y bueno, agradecerle a Edna que estuvo presente aquí, hasta a Marco, a Sara y también a Rodrigo. Irene se despide de ustedes, gracias también a Chio que estuvo en los controles, nos vemos el próximo viernes. Les recordamos que tenemos atención en la clínica psicoanalítica todos los viernes en Avenida San Francisco número 50, esquina con Victoria, en el centro de Amecameca. Cualquier duda, informes, preguntas sobre el programa o sobre los servicios de la institución, pueden comunicarse al 97-890-80 o al 55-17-02-23-27 o al 55-34-17-57-73. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. Este programa llegó a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.